Gitano, tú eres de Santa María. Preciosa marcha de Rosario de Cádiz, que nos han interpretado con esos sones como inconfundibles, esa magnífica agrupación musical. Una marcha que es de Sergio Larrinaga Soler, el Larry, que falleciera hace unos años y uno de los fundadores de esta preciosa, esta magnífica banda. Y hemos comenzado también con un fragmento del pregón de Don Francisco del Castillo Tellería del año 2000, que tanto buen sabor de boca dejara en aquella fecha. Y nos vamos acercando en esta Semana Santa, que se van acumulando todos los actos, todos los eventos, como en una bulla esperando un paso. Vamos a hacer una pastilla de incienso, empezando ya nuestro programa Cofrade Aires de Pasión. Buenas tardes, José Manuel. Hola, buenas tardes, Rodríguez. Nos vamos acercando ya al día. Ya estamos en puerta. Ya en puerta, preparados y todo el mundo nervioso. ¿Tenemos por ahí actos todavía? Sí, tenemos actos. Ya en esta tarde terminamos el Triduo, son tres días. Mañana la función principal del Instituto de la Hermandad del Nazareno, a la cual están llamados todos los hermanos de la hermandad. Y bueno, esta tarde ya, pues, como te he dicho anteriormente, es el último día del Triduo, que nos acompañará, pues, don Luis Carlos Vilche, el diácono que tenemos aquí, que está aquí en el pueblo, que hará la predicación y la misa, pues, la celebrará don Daniel. Nuestro párroco. Pues también tenemos que dar una noticia de la otra hermandad y penitencia que sale en Semana Santa con el Miércoles Santo, y tenemos al otro lado del teléfono a su secretario, don Sebastián Casilla. Buenas tardes, Sebastián. ¿Qué hay? Buenas tardes, Olegario. Buenas tardes. Y buenas tardes, Naranjo. Hola, buenas tardes, Sebastián. Bueno, un saludo, Sebastián, en este año en que tenéis que celebrar algo, un evento, una fecha redonda, como son los 20 años de aquella primera salida procesional que hiciera usted en el año 2005 con ese cautivo rescatado de ese olvido allí donde estaba, en el convento de Capuchino, y que fue una salida procesional muy esperada por todo el pueblo, ¿verdad? La verdad que sí, que la vemos hoy con nostalgia, la vemos hoy ya como algo lejano, pero qué maravillosa noche aquella de hace 20 años donde la Semana Santa Ubriqueña cogía ese impulso que hoy tiene, cogía ese carisma, y salíamos de aquellas tinieblas, ¿no? De aquellas tinieblas en las que estábamos sometidos, y dábamos ese paso al frente para engrandecerla y llegar a las cotas a las que hoy estamos, no solo nosotros, sino también aquel maravilloso año con esa cuadrilla de mujeres que también en aquel 2005 empezaba. La verdad que sí, qué maravillosa Semana Santa, qué maravillosa noche, y nada, a seguir para adelante, y con qué nostalgia vemos aquello. Sí, y como punto de para celebrar los 20 años, pues este año con novedades, la Hermandad del Cautivo, con novedades para la salida procesional, ¿no, Sebastián? La verdad que sí, con la gran novedad de María Santísima de la Esperanza en las calles de Ubrique en estación de penitencia. No solo esos 20 años, sino también este año tan maravilloso que tenemos, este año 2005, del año de la Esperanza, este año jubilar, y qué mejor año era para poner la Virgen en las calles. Había gente que nos decía que si esperábamos un poco más, que si ya teníamos que haber salido antes, otros que decíamos que por qué no esperábamos 4 o 5 años más a salir, a lo mejor, digamos, de una manera con un paso a lo mejor mejor o de mayor calidad. Yo creo que el momento era ahora, sí. Eran los 20 años, y no solo los 20 años, sino también este año jubilar de la Esperanza. Se juntaba una serie de efemérides, una serie de cosas que nos hacían ver que si era posible había que hacer el esfuerzo y había que ir con la Virgen de la Esperanza a las calles, que la gente nos estaba esperando. Sí, yo creo que lo importante es salir, poner la Virgen en las calles del pueblo, y ya más adelante pues serán haciendo las novedades que se tengan que hacer. Y bueno, pues si hay que comprar un paso, ya se compran un paso, pero lo importante es que la gente vea a la Virgen en la calle, que es lo que crea más veneración y lo que crea que la gente pues se vea reflejado todo el trabajo de la hermandad en la calle, yo creo, pienso yo. Por supuesto que sí, los inicios son así, lo mismo pasó con el Cristo. Al principio el Cristo pues empezó a salir con ese paso que no se viste desde la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, luego se fueron dando poquito a poco los pasos pertinentes, se compró los pasos que actualmente tenemos, y con la Virgen de la Esperanza pues tendrá que ser igual. Lo importante es dar paso, lo importante es salir. Había mucha gente mayor que son hermanos de la hermandad, y no solo hermanos de la hermandad, sino mucha gente mayor del pueblo, que nos decían, cualquier día el Señor me recoge, yo no estoy aquí en los terrenales y a lo mejor lo voy a tener que ver de arriba. Yo los quiero ver en Ubrique, en las calles de Ubrique, oliendo al olor de las calles de Ubrique, aunque lo tenga que ver el día que fallezca de otro sitio, pero yo los quiero ver en mis calles, oliendo a la Semana Santa ubriqueña. Y era una petición unánime de muchísima gente. También había gente que nos instaban a esperar un poco, a salir, pero había que dar el paso, había que dar el paso se ha dado, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, con el mayor respeto, el mejor decoro, la mayor elegancia posible. Evidentemente no es salir por salir, vamos a salir lo mejor que podamos, y como tú bien comentabas, pues los años sucesivos serán los que nos irán dando la experiencia, y no solo la experiencia, sino marcando los pasos a seguir para dar ese salto de calidad, tanto en lo económico para ir buscando un paso, para ir buscando todo lo necesario, como en la madurez necesaria, porque la hermandad también tiene que ir cogiendo una serie de madurez en un cortejo procesional que ya no pone un paso en la calle, sino que pone dos pasos, dos filas de penitentes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Habéis tenido mucha demanda para llevar a la Señora de la Esperanza y formar parte también del cortejo procesional que va a acompañarla? Pues mira, al principio, cuando se sacó el proyecto, como todo, teníamos gente interesada en cargar la Virgen de la Esperanza, incluso dentro de la propia hermandad y de la cuadrilla del cautivo había gente que quería cargarla. Pero la Junta de Gobierno siempre tuvo muy claro que el cautivo tenía que tener su cuadrilla y la Virgen de la Esperanza tenía que tener una cuadrilla que fuera independiente de la cuadrilla del cautivo. Había gente que no pertenecían a la cuadrilla del cautivo y que eran gente de aquí de Ubrique, digamos, muy aficionado a la Semana Santa, que tenían muchísimas ganas de cargar a la Esperanza, pero no eran suficientes para la gente que necesitábamos. Conforme han ido pasando la semana, han ido pasando los ensayos, etcétera, etcétera, pues es como cuando empezamos con el Cristo, se han ido incorporando personas hasta prácticamente el último ensayo, que ya nuestro capatán nos comentaba que tenía en torno a unas 28 o 29 personas. Ya prácticamente con 24 se sale muy bien y muy holgado, pues ya tenemos gente para ir más que de sobra. Y este es el inicio. El año que viene, pues en lugar de 29 serán 32, en años sucesivos serán 34, y llegará el día, pues que además tengamos una cuadrilla tan completa como la del paso del misterio del Señor cautivo, que este año pues tiene cerca de 40 costaleros. Y el recorrido seguir haciéndolo. ¿Por dónde el mismo? El recorrido ahora mismo va, en principio, es el mismo. El recorrido es el mismo, la salida igual, plaza del Ayuntamiento, calle Botica, subida por Nevada, calle Torre, lo que es el paso por el Peñón, San Antonio, San Juan y la vuelta al templo parroquial por lo que es la calle Real. Con el tiempo, pues, será algo que la hermandad tendrá que ver, si se mantiene este recorrido, si a lo mejor en un futuro se tuviera que buscar otro paso y el otro paso no permitiese ya pasar por estas calles o buscar un nuevo recorrido, una nueva ubicación, pero es algo que ahora mismo ni nos planteamos. Ahora mismo podemos hacer lo que tenemos, queremos centrarnos en este recorrido histórico que en estos 20 años hemos hecho con el cautivo, a excepción de aquel que se hizo en el año pospandemia. Y en cuanto al penitente, pues también con la papeleta de sitio pues van llegando nuevos penitentes y nueva gente que se va sumando a la hermandad para salir en el tramo de la Esperanza. Que evidentemente siempre el tramo del cautivo pensamos que será un tramo mayor, de hecho, sobre todo en los primeros años, porque es una hermandad que comenzó con Jesús cautivo y la gran devoción de la hermandad es el Señor cautivo. Pero ello no quita que el tramo de la Esperanza pues lleve también bastantes penitentes y sea un tramo que vaya también, digamos, muy bien vestido y muy bien cubierto. Y el pasado lunes tuviste el cabildo de salida y después tenía el reparto de papeletas de sitio. ¿Cómo fue el lunes lo que fue el cabildo de salida que tuviste? Pues el cabildo de salida fue el lunes, salón parroquial, la verdad que estuvo bien, una afluencia muy grande de público hasta el punto de que allí no cabíamos. Y la hermandad pues nos estamos planteando para futuros cabildos a ver si buscamos con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Ubrique, pues que nos puedan ceder el salón de actos del Francisco Fatou o el salón de actos del Instituto de Nuestra Señora de los Remedios, porque aquello se ha quedado pequeño, y yo desde la Junta de Gobierno y como secretario pues también pedir disculpas a personas que no tuvieron sitio, no pudieron sentarse dentro y tuvieron que estar de pie en la misma puerta asistiendo al cabildo. Pero son cosas que vamos a ir corrigiendo. Muchas propuestas de los hermanos en el cabildo, alguna queja que otra también con lo que fue el año pasado y la estación de penitencia, donde no se pudo salir y hubo una serie de cosas que a todos no nos gustaron, pero por inclemencias del tiempo, evidentemente no se podían abrir las puertas de golpe y todo el mundo entrar al templo porque había que cumplir con una normativa, con unos aforos, etcétera. Pero vamos, se estuvo explicando a los hermanos el porqué de ciertas decisiones, y evidentemente para evitar males mayores, pues este año antes de salir se ha hecho un plan de estación de penitencia, y ya todos los hermanos, pues antes del miércoles santo saben a lo que nos atenemos, que si a las 10 de la noche no está lloviendo, vamos a salir en condiciones normales, y si a las 10 y media de la noche, pues por mala suerte estuviera lloviendo, pues evidentemente se va a hacer dentro lo que son las preces. Después de las preces pues se decidirá que la estación de penitencia pues no se va a poder hacer en las calles de Ubrique, y evidentemente pues abandonaremos poco a poco el templo, y la gente irá entrando de manera ordenada a veces titulares, y en ningún momento pues ni vamos a tocar la música, ni vamos a levantar los pasos, ni vamos a hacer nada que en un principio pues haya gente que se pueda sentir molesta por ello. Este es el plan que tenemos para este año, lo saben ya todos los hermanos desde el cabildo. El lunes, martes, miércoles y esta noche último día para la solicitud de papeletas ya en la Casa de Hermandad. Y la verdad que va un buen número. Anoche teníamos ya cerca de 170-180 papeletas de sitio. Sabemos que esta noche viene más gente que ha solicitado un papelete que todavía esta noche tiene que venir. Vamos a tener un cortejo muy parecido al de estos años atrás, con la salvedad de que hay alguna gente nueva que se incorpora. Y yo aventuraría a esta hora decirte que incluso en 35, 40, 50 personas puede que superemos el cortejo de años anteriores. Es bueno que la gente se vaya sumando a lo que era Semana Santa Ubriqueña, y entre todos vayamos haciéndola cada vez más grande, que es lo que la hace interesante para todo el mundo que venga de fuera, y para los ubriqueños, por supuesto, bastante más. Pues la verdad que sí, poco a poco vamos engrandeciendo esta Semana Santa, Domingo de Ramos, Miércoles Santo, el martes también con este acto que hace desde San Antonio, el Jueves Santo y el Viernes Santo, y a ver si poco a poco pues van llegando nuevas cosas, algo para el Domingo de Resurrección o la Cruz, que tanto falta en nuestra Semana Santa Mayor, pero todo poquito a poco, o a lo mejor el año que viene a ver si el Domingo de Ramos se ve también completo con la Virgen del Rosario en las calles, acompañando a Jesús de la Paz. La verdad que sí, de poquito a poco, paso firme, paso seguro, pero engrandeciendo nuestra Semana Mayor como no puede ser de otra manera. Pues muy bien, Sebastián, lo vamos a dejar aquí y te emplazaremos para días antes de la salida procesional, para que nos vaya dando los últimos detalles, las últimas estrenos si hay, y los últimos pautas para todas las personas que vayan a participar en esta estación de penitencia del Miércoles Santo por la noche, a las 10 de la noche, que estará la Cruz de Guía, como siempre, si Dios lo quiere, en la plaza del Ayuntamiento. Hasta entonces, buenas tardes, Sebastián, muchas gracias. Buenas tardes. Pues buenas tardes, muchas gracias a ustedes, felicitaros un año más por vernos aquí en este programa, y pedirle a nuestros titulares, al cautivo, a Jesús Nazareno, a todos nuestros titulares, que mucha salud para que nos veamos muchos años en estos días ya de víspera y de vorágine que tan bonitos son ya de cara a esta Semana Santa que viene. Muchas gracias. Thank you. esos sones de la marcha Candelaria, marcha de don Manuel Marbizón Carballo, del año 2001, que está dedicada a la hermandad de la Candelaria, hermandad de Martes Santo de Sevilla con su Señor de la Salud, uh-huh, que se estrenara también para el pregón, creo que se estrenó el pregón de Carlos Herrera. De Carlos Herrera, sí, sí. Se estrenaría. Sí. Y bien, seguimos con nuestra tarde de cofrade y vamos, tenemos mucho aquí más incienso. Es otra pastilla porque ya no sale humo. El humo ya se nos destaca. Bueno, ya te veo. Aquí no hay detector de humo, ¿no? Ya vale. Te veo. Ya me ve, ¿no? Ella que no te veía antes. Tenemos aquí con nosotros, acompañándonos, a la que será la pregonera de la Semana Santa de Ubrique este año. Pertenece a una familia que ha estado muy ligada siempre a la hermandad de nuestro padre, es un nazareno. Su padre fue hermano mayor en los años 70, en aquella magnífica Semana Santa en la que él estuvo al frente de nuestra hermandad. Una Semana Santa espléndida, según las actas y según todos los comentarios de aquella fecha, en que salieron a la calle el Santo Entierro, acompañado por la Virgen de los Dolores, todo ello organizado desde la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno. Un hombre que llevó muchas iniciativas buenas a la hermandad. Quizás se nos fuera algo pronto y fue una persona bastante querida en nuestra hermandad, de la que tenemos muy gratos recuerdos. Ella, su hija, Lisanda Fatou, también ligada a nuestra hermandad. Todo el mundo la conoce en Ubrique, no solo por su negocio que tiene en los callejones, sino también por ser una persona que está muy, muy entregada a la coral, al mundo de la música, también por sus escritos en Facebook, la conoce muchísima gente. Y por también está ligada a nuestra hermandad, por ello es que hemos querido este año que la hermandad de nuestro padre es un nazareno, la ha nombrado pregonera para que nos anuncie lo que es la Semana Santa ubriqueña. Buenas tardes, Lisanda. Hola, muchas gracias tardes por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros, Lerario, José Manuel, muchas gracias. ¿Qué significa haber sido elegida pregonera para la Semana Santa ubriqueña? No vale decir un marrón, ¿eh? No, está muy bien. Eso no vale. Ha sido un honor muy grande. Justo cuando me llamasteis, pues la verdad no podía dar crédito ni creí que iba a aceptar, porque lo veía una cosa bastante complicada y bastante impresionante. Yo he asistido a muchos pregones, como ya os comenté, y veía con qué magníficamente lo defendían cada pregonero, exponiendo sus sentimientos y muchos conocimientos sobre la Semana Santa, y yo pues creí que no estaría preparada para esta labor que me encomendabais. Pero bueno, como bien os dije, dije que lo consultaría y sentí como una llamada del cielo, realmente. Uh-huh. Un guiño por parte de mi hijo a decir, mamá, ocúpate de pensar en esto, qué bien que te va a servir. Y ha sido realmente una terapia impresionante lo que he vivido en estos meses. Uh-huh. Me he sentado a reflexionar bastante con mi padre, con mi madre, con mi hijo, con Dios, con las vírgenes. He tenido diálogo muy íntimo y la verdad es que he podido sacar de mí bastante el dolor que tengo dentro y encauzarlo, ¿no? Y eso ha sido una terapia, con lo cual os agradezco enormemente, porque Era la intención que, bueno, tener un punto de apoyo, un punto donde agarrarte para, bueno, pues lo que ha pasado ha pasado, pero por lo menos para seguir adelante y por lo menos que tenga ese punto de mira donde poder seguir. Y bueno, la verdad es que ha sido todo un acierto por parte de la hermandad, pues elegirte como pregonera y bueno, te va a hacer un pregón, yo creo que de 10. Bueno, no sé, las expectativas son muy grandes, ¿no? A mí me abruma un poco. Eso te iba a preguntar, ¿qué has sentido en la calle cuando la gente te ha dicho? Porque la gente, yo imagino que será un no parar de darte la enhorabuena. Sí, es precioso, porque es con una calidez que viene todo el mundo, me cogen las manos, ¡ay, cuánto me alegro, que voy ahí a este pregón! Te lo digo también, gente que suelo ver en la iglesia, que suelo ver en todas las Eucaristías, pero muchísima gente que han dicho, no sé ni lo que es un pregón de Semana Santa, pero allí donde tú estés voy a ir. Y me sorprenden, hombre, gratamente, pero es verdad, es una presión que unas expectativas que igual yo no cumplo, ¿no? Expectativa, presión, ¿no? Porque lo has dicho tú antes, el primer día que te dijimos iba a hacer o te propusimos, tenías tú la incertidumbre de eso, pero ya una vez que eso, ahora antes cuando te he oído hablar al principio, habla con una soltura. Claro. Y ya teniendo muy claro cómo tiene encuadrado tu pregón y demás, que yo creo que te va a salir bien. Ya que a estas alturas no puedes hacer marcha atrás. Ya. En el momento atrás, cuando te dicen vas de primero, todo el mundo, no. Eso es lo primero. La verdad es que es un trabajo grande, ¿no? Te supone un esfuerzo durante mucho tiempo, también porque me he tenido que documentar. A lo mejor toda la documentación que yo he percibido y demás no va en el pregón, ¿no? Pero cuando uno tiene que escribir sobre algo, tiene que sentirlo y tiene que conocerlo a fondo. Si no, te puedes ir por las ramas, ¿no? Entonces, dentro de que yo pueda expresar todos mis sentimientos en la misma sintonía que lo hago habitualmente, pero todo dirigido a ese pensamiento religioso, a este fervor y a la devoción que he podido ver en las casas de las hermandades, que he podido apreciar en todos los cofrades que me han ido parando. Qué bien, que yo voy a estar pendiente, que te he visto que... Voy a estar. Es verdad, sí, sí. Entonces, ¿cómo vivías tú la Semana Santa de tu recuerdo? Esa Semana Santa de aquella fecha en que tu padre fue hermano mayor. Algo de eso quizás refleje en el pregón, por eso no te voy a revelar mucho. Algo de eso, es poquito, ¿no? Pero porque, claro, mi padre fallece cuando yo tengo 8 años. Pero sí es verdad que tengo esa fecha como un antes y un después muy claro. Entonces tengo recuerdos muy claros, muy nítidos, ¿no? Y sí, me acuerdo del amor que le tenían a los enseres, que venía la capa, la túnica, que estaba allí en casa, que la preparaban. Y mi madre, pues, aquello era como algo muy sagrado, que no se podía tocar. Como que una teníamos... liturgia. Un ritual. Eso lo recuerdo, ¿no? Me acuerdo que nosotras, mi hermana y yo, pues nos vestían, ¿no? De mantilla o incluso de angelito. Y tengo una foto que esa se me viene muy simpática al recuerdo, que estoy con el rosario en las manos, pero tirando con unas ganas y una risa, como que lo iba a romper. Digo, vaya tela aquí. Pero sí, siempre recuerdo una cosa que después, lo digo porque eso no va en el pregón, así que lo recuerdo también. La mujer es muy arreglada siempre, mucho tacón y demás. Cuando yo he ido a las procesiones ya de mayor, yo voy como muy cómoda. Ya la gente no. Vamos con otro. De esta forma, más muy tan pero arreglada. Pero ahí la penitencia la llevaban hasta los pies. Sí. En aquella fecha era muy habitual eso. Claro, y hay fotos de todas las personas que, bueno, de las mujeres que yo he conocido más cercanas, ¿no? De mis tías y demás, pero bellísimas, bellísimas, con. Muy bien, que todavía eso sí se conserva, ¿eh? Yo eso lo sigo sí, viendo. La verdad es que se engalana y se prepara. Son días para engalanarte y para... La costumbre de vestirse de mantilla en Ubrique se está volviendo otra vez a renacer esa tradición. Se puede ver en la procesión del jueves y el Viernes Santo, que hay muchísimas personas que solicitan una papeleta de sitio para salir vestida de mantilla tras los pasos. Sí. Este año no sé cuántas habrá. No, todavía estamos todavía con la... ¿Está abierto el...? Yo creo que tenemos que estar sobre en torno a más o menos rondando lo mismo que el año pasado, unos 20. Corríeme al horario porque de datos y eso sabes tú más que nadie. No sé si un santo entierro por la mañana una vez. O por la mañana, o a las 12 de la noche, o por la mañana, Yo lo he visto a las 5 de la tarde. Era de día. Aquello era de día. Y un año que salir la Virgen de los Dolores detrás del Santo Entierro y coger por la calle Concejo, aquello tan estrecho, y coger por allí. Sí. Lo he visto yo una vez nada más. Yo he visto siempre eso, el encuentro, así que en esa época de mi padre sí que tendría que haber lo del encuentro. Sí, estaría lo del encuentro y también una procesión que se hizo unos cuantos años de un Cristo a las 12 de la noche, el Viernes Santo. Eso también. También era un Cristo crucificado, no sé cuál sería, si sería el que sacamos alguna vez en Vía Crucis. O sería otro, no sé cuál es. Recuerdo, por entonces estaba, me parece que de alcalde Antonio Vega. Antonio Vega, ¿no? El que exacto, estaba de alcalde. Sí, sí. Que fue cuando el que adquirió el Cristo yacente, lo adquirió él en el año 56. Y la urna la adquirió en Ronda, fue muy curioso porque una urna del de la Hermandad del Santo Entierro de Ronda, que nos han solicitado algunas veces venir a verla o fotografía para una exposición que estuvieron haciendo, porque esa urna la hicieron los presos de la cárcel de Ronda, hicieron la urna de eso, una curiosidad. Y en aquella fecha salía, no había hermandad, salía porque lo patrocinaba el alcalde y el cura que había, pues hacía una procesión parroquial. Después ya cambiaron las normas en el obispado, quedó olvidado allí el Santo Entierro hasta el año 92, que nos lo cede don Antonio Román, lo cede a la hermandad del Nazareno, cedido con sus papeles, con todas sus cosas, y nos costó 11 años sacarlo, sí. Volver a sacarlo otra vez. Nos costó 11 años, hasta el año 2001 creo que fue, cuando pudimos sacarlo nuevamente, ya con una nueva normativa, cuando vino un nuevo obispo, don Juan del Río, al obispado de Jerez, y ya pudimos sacar, pero nos costó 11 años otra vez poner al Cristo yacente en la calle. Yo recuerdo a mi padre que, claro, en aquella época mi padre tendría 39, 40 años. Es que era joven, con una fuerza y un ímpetu de moverlo todo, pero claro, que es que lo recuerdo era, dinámico, ¿no? De estar siempre haciendo gestiones. De aquella fecha. Eso no paraba. Allí el párroco también. Sí, el cura es don, no sé si era don Gabriel Luceño. Sí, ¿no? Don Gabriel. Don Gabriel, el que estaba en aquella fecha. Don Gabriel. Eso era el libro gordo de Petete. Sí, pues sí, era don Gabriel. Yo lo recuerdo. Mi madre lo. Él sabe lo de la vorágine que él, porque él lleva 8 años de hermano mayor y sabe la vorágine que él. Que tienen estas fechas que el teléfono no deja de sonar en todo el día, porque son muchísimas cosas. Tenemos dos procesiones, un traslado, los conciertos, el pregón, el preparativo, ensayo, 500 y pico de papeletas de sitio que hay que hacer, organizar una procesión dentro de este recinto tan pequeño, fiscales, y el teléfono, la batería se le va de momento. Son cosas que gustan, pero claro, sí. la vorágine y el no parar está ahí. Y antes no había teléfono móvil, pero... Entra en esa dinámica, porque lo que sí es verdad que tengo es una agenda súper apretada. Claro. De quedar con unos, con otros, quedar para ensayos, porque habrá música, por supuesto, en el pregón. Uh-huh. No puedo ir sin música, no sé hacerlo. Claro. Y la verdad es que todos los días tengo citas. Y me dicen en casa, tienes que parar, ¿eh? Que no llega al pregón, que no llega. Claro, bueno, cuéntanos un poquitín... ¿Cómo? Algo. ¿Te acompaña el...? Mira, me acompaña, no es un coro, como creen todo el mundo. No es una coral, como todo el mundo dice. Bueno, es un pedazo de coral. Un pedazo, porque... Sí. Trocito de muchas. Es que sí, yo he convivido, pues creo que son más de 20 y tantos años los que llevo implicada en la Semana Santa con la música. Y en esos 20 años pues he pasado por distintos grupos corales, porque la música, como todas las cosas, es dinámica. Y nos vamos moviendo de un sitio a otro. Entonces a mí me hacía ilusión como que pudieran estar todos cantando conmigo, ¿no? Y no me he dejado así a nadie por invitar. Vienen incluso personas que cantaron en la coral de mi madre, que yo no estuve, y se han sumado. Es decir, que tengo personas... coralistas muy antiguos que se han ido incluso del pueblo, pero van a venir a cantar. También gente que siguen en la misma coral o Curris Populi, donde estuvimos muchos años, que están algunos en la Escuela de Música Municipal, pues también se han sumado algunos. Mi grupo Canticorum, con el que sí que hemos asistido a muchísimos de vuestros tríos y demás, pues casi todos también podrán estar. Igual Manolo Cabello, que para nosotros es el alma del grupo, pues ahora está con unos tratamientos y por cuestiones de salud pues igual no puede cantar. Pero vaya, que si es posible, pues lo tenemos allí también. Después pues también la escolanía, que hoy se llama Escola Cantorum, de nuestra parroquia. La verdad es que hace mucha labor, porque embellece un montón todas las misas los domingos, y cantar con los niños de las cosas mejores que me han pasado en este año. Que eso sí lo referiré en el prego. Sí. Algo sobre lo que he sentido con los niños, que también han sido... Hay buenas voces en Ubrique. Ubrique tiene una cantidad de artistas impresionante. El arte tiene que salir en cualquier pregón. En cualquier pregón se tiene que nombrar. Sí, claro. Es que el arte lo tienen desde las cofradías, ¿no? Claro. Pero con la voz es increíble. Tenemos, por ejemplo, como solista Elena Andrade, que es una soprano ya profesional, puedo decir. Pues sí, está invitada, y sí puede ser hasta que que haga un poco un solo, y no sé, a ver si hacemos alguna sorpresa que todavía tenemos que preparar. Uh-huh. Pero bien, está Elena y también tengo aquí un tenor para mí que es espectacular, que es mi primo David, David uh-huh. Cotrino, que toda la vida canta muy bien, pero nunca ha estudiado nada de música. Pues a David también tiene un papel un poquito especial porque me llega al alma también, entonces claro. no podía hacer menos. Además, él ha estado también en todas las corales de las que estamos hablando. Uh-huh. En fin, y muy también bien. Traer es, y eso, bueno, está enferma, pero si se recupera, que mi hija cante algo, que cante bien. Un poquito. Y uno que toca el piano muy mal, ¿no? Uy. Ese me, bueno, me viene, ¿no? El pianito. Este para mí es el genio de la música, porque es capaz de... Lo toca muy mal, desafina mucho el piano. No solo que lo toca mal, sino... que es que nos hace hacer cantarlo lo que nadie nos podíamos ni imaginar. Es muy, ¿no?, bueno, Daniel. Sí, yo le he dicho, mira, quiero que a esto le pongas un poquito, que yo esto lo canto así, y no sé, me ha puesto como un tango, yo qué sé, que a cantar eso de otra manera. Es que Daniel le da un toque especial a todo. Tiene unas manos prodigiosas. Es un gran compositor, sí, y bueno, si te digo, bueno, algunas de las canciones, las composiciones son suyas. Sí. Son suyas porque las ha hecho en la música, incluso en alguna la letra. Y después también llevo alguna canción por ahí que me gustaba la música, era un tema con el cual le quiero hacer el guiño a un colectivo también del pueblo. Y entonces a esa sí le he cambiado la letra, y la letra de la canción la he hecho yo. Entonces pues, también va en sintonía de lo que voy transmitiendo en el pregón. La música no viene como añadida, es parte del pregón. Es parte del pregón. Claro. Y como bien les he dicho a todos ellos, yo no voy sola esta vez. Yo llevo como 50 pregoneros. Así que el año que más pregoneros llevo conmigo. Daniel fue también pregonero, nos acordamos de ese pregón tan especial que dio, que es un pregón muy musical. Sí, claro, sí, como no podía ser. Y tuvo hasta, recuperó hasta una partitura que encontramos en un contenedor de basura. Ajá, sí, sí. Que era creo que fue, era de un... una persona de Rafael Juste. Sí, sí, sí. De que recuerdo bien su pregón. Sí. Este hombre era pianista, por lo visto, ese hombre, cuando estaba en el cine, que era mudo, él tocaba el piano. Anda. Y ese piano estaba, lo tiene tu conserva todavía, Francisco, lo conserva todavía ese piano, que fue el que me dijo lo que es su tío, el que... Juste. Que componía, que se componía, pero era muy huraño, era muy... que no quería caer... grandeza ninguna. Sacar sus cosas a la calle, a la luz, y tenía esa composición que era para el Nazareno, una composición de una marcha de cierto tiempo, una marcha antigua. Sí. Y Dani pues la recuperó y le puso las cosas que faltaban, se la compuso, y una marcha muy bonita que... Sí, la verdad es que Dani las manos que tiene, yo muchas veces cuando él está en el piano, tócate esta tal marcha, y si partitura era de pum pum pum, y digo, yo le invité una de estas tardes a casa, digo, venga, vamos a ver dos o tres cositas que aquí, que allí. Es más, hay partes en las que yo quiero que él intervenga, que no sé ni lo que va a tocar, porque tengo tal confianza en que lo que él haga lo va a hacer con toda la belleza del mundo, que cierto, que sí. Y tengo que deciros también otra invitada especial, que es Lidia Moreno Fernández. Ajá. Con el saxo soprano, una cada día más virtuosa del saxo, y la verdad es que ha hecho un trabajo estupendo, porque nos acompaña en casi todos los temas y queda súper bonito con el saxo. Resulta al final una coral contundente, que no hemos hecho nada más que dos ensayos, prácticamente, quizás dos y medio, ¿no? Pero que suenan tan bonitos que me emocionan. ¿Vale? El pasado viernes, todo aquel que se acercó al Via Cruce que tuvimos aquí con nuestro padre Jesús Nazareno, la entrada fue espectacular. Pues entrada. Éramos como el 10% de los que van a cantar. Fue espectacular. El momento, la iglesia, la semipenumbra que estaba... vuestras voces, el piano, teníamos que aprovechar que teníamos allí el teclado que ya lo habíamos provisto para los ensayos. Agradeceros que nos dejéis también cortesía de era poder... una idea magnífica que nos propusieron ustedes, sobre todo Dani, surge de me mandaron un WhatsApp de la casa. Oye, tengo esto preparado, ¿qué te parece? Digo, vámonos, fue genial. Sí, todo lo que salga de su cabeza pensante, como digo yo, siempre de... Entonces, los mismos ensayos que hemos hecho de los 4 o 5 temas que van en el pregón, pues le dedicamos un ratito pues a los temas que íbamos a cantar ese día. Pues quedó espectacular. Sí, sí, pues gracias. Yo hablé en la radio y dije que iba a haber una sorpresa y no dije cuándo, para que la gente fuera y se la llevase la gente. Yo creo que fue muy bonito que la gente se llevara esa sorpresa. Bastante gente que había. Sí. Es verdad que la música aporta bastante, claro, a la liturgia, ¿eh? Sí, y yo creo que muchísimo. Por eso también al pregón le va a aportar. Sí, hay un dicho que dicen que el que reza cantando reza dos veces. Quien canta dos veces ora, pero no hace falta cantar bien. El bien no, es el dicho. No. Quien si me canta pongo yo a cantar, dos veces ora. No. Semana Santa. A mí me pasa. Todo yo desde pequeña estaba en los coros del colegio y es que casi todos los salmos y casi todas las lecturas, las parábolas, pues que me las he cantada, que la recuerdo, ¿no? Y yo a mi madre le ayudaba en las catequesis, me decía, Lisandita, ven, y yo me llevaba la guitarra, mira, esta es la parábola que les tengo que contar hoy a los niños, y se la cantaba y los niños se quedaban. Claro. Prenda, porque es que claro, donde estuviera la música, se enganchaban. Presta más atención. Sí. Sí. ¿Con qué frase resumirías tu pregón? Mi pregón, bueno, tiene un título, no sé si revelarlo, ¿no? Pero espiritualidad sería una palabra. Pero sí, puedo revelarlo. La frase fe, esperanza y caridad. Sí. Son las virtudes de teologales que he trabajado mucho, mucho este año. Uh-huh. Y que al moverlas en mí, pues evidentemente me llevaban un paralelismo a mi vida, ¿no? Desde pequeña, mi juventud y lo que he vivido en estos últimos años. Entonces, me cantó prácticamente cómo tenía que encauzar y el hilo conductor de todo lo que os tenías que contar. Bien podría ser cualquier historia ficticia, ¿no? Que se cuente pues para hacer un recorrido por la Semana Santa y tocar pues las cositas que tenemos aquí, ¿no? Pero por fortuna y por lamentablemente, pero por fortuna no es una historia ficticia, ¿no? Es muy real, es muy vivida, muy sentida. Uh-huh. Y yo creo que eso, lo que se habla con toda la sinceridad y con el corazón abierto, pues llegará, de alguna manera llegará. Esta mañana escuchaba yo una entrevista a un pregonero de Sevilla del año pasado y le preguntaba, ¿y qué esperas que la gente, o qué esperas de tu pregón que la gente opine? Y dice, yo, con que la gente salga de allí con ganas de ver a paso en la calle, con eso ya me vale. Ya la gente... la verdad, tú lo que estás haciendo es pregonando la Semana Santa, es decir, que ya llega. Uh-huh. Entonces decía este hombre que eso, y lo mismo que dices tú, es darle su enfoque correspondiente. Y bueno, yo creo que... Yo te hablo de la espiritualidad en el sentido de que con que a alguien le llegue que tener estos sentimientos te hacen feliz en la vida, pues ya es un espectáculo. Porque mira, estamos viviendo... Cuando yo veo esas imágenes de Gaza, todo destruido, es que me he llegado a ver, identificarme con esa ciudad totalmente derrumbada. Y yo caminando por esos escombros, que eran mis propios escombros, ¿no? Entonces, ante tal terrible situación que ves con las guerras y cómo están los grandes políticos del mundo peleándose por querer tierras y demás... Ante todo eso, si surge un sentimiento de unidad, de amor, de querer tocar corazones, que eso es fundamental, y eso es algo que he aprendido de mi hijo, ¿eh? Que ha tocado muchos corazones y cuando lo hemos estado recibiendo, pues yo he dicho, hay que seguir tocando corazones. Yo creo que eso es bonito, y lo que tú dices, con que una persona nada más le sirva, le aporte, yo creo que ya con eso ya es suficiente, ya... Los que nos reunamos allí, que los ciento y pico, 200 que nos reunamos allí, con que a uno le llegue, es como yo siempre te digo de los Vía Crucis. El año pasado fuimos por la zona de la Garrobá, este año hemos ido por otro sitio. A mí el sábado me llamó gente para felicitarme, para darme las gracias por haber llevado gente que, bueno, hay gente que es más pegada a la parroquia o a la hermandad o a las misas que hacemos en el sur y demás. Pero con que alguien... que no viene habitualmente, sienta algo, algo por dentro, y ese algo por dentro lo ayude a acercarse más a la iglesia, yo creo que con eso ya es bastante. Sean uno, sean 1.500, es decir que... Pero bueno, que... Es que estamos en una época en la que muy poquita gente habla de que son religiosos. Claro. Casi nadie. Yo misma, a lo mejor casi nadie ha sabido que era religiosa. Bueno, sí, que me han visto cantar y demás, pero también cantan muchas personas que no tienen Pues es curioso, que en la Semana Santa hay mucha gente que se declaran que no son católicos siquiera. Sí, y después son cofrades que a muerte, de golpe de pecho, que lo que les gusta es una procesión y tengo que cargar y tengo que salir, tengo que. Mm. Nunca han, y no lo ves por misa en la vida. Pero son y pero son personas que pero que si le toca tienen algo, que tener esa devoción tiene que nacer de claro. Un sentimiento. Sí. Entonces ese sentimiento también hay que cultivarlo. Y hay que regarlo y hacerlo crecer. Y si Mahoma no viene a la montaña, intentaremos que la montaña vaya a Mahoma, que es lo hecho, y es lo mismo que dices tú. El pregón es intentar que alguien que no sea cercano a la iglesia, pues si cogemos a uno o dos, por decirlo de alguna forma, a pescarlo, pues bueno, bienvenidos son. No, y hay gente que me ha preguntado que qué es un pregón de Semana Santa. Ah, también. Y yo digo, pero bueno, sabes lo que es el pregón de carnaval, ¿no? Pues. Pues lo mismo, pero Semana Santa. Pero más bonito. Sí, claro. Pero más bonito. O carnaval de feria, pues. Sí. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti? Ya te digo, para mí ha sido una terapia total. Uh-huh. Mi hija anoche me ponía una nota cuando le mandaba las últimas fotos con la banda. Mamá, al final es que te ha venido magnífico, ¿no? Porque yo decía, esto me va a venir grande. Y dice, pues al final es que, ¿no? Es que la has hecho a tu talla, ¿no? Claro, hombre. Entonces, ha sido una experiencia que yo invito a cualquiera a que nunca rechacen una cosa así, porque... No, porque dice que no, pero después te sale. Sí. ¿El qué? Dices primero que no, pero después te sale. Sí. Yo no sé cómo salir, pero feliz. Mira, cuando me usted, siento. Yo lo que te puedo decir, cuando estés en atril, dices, yo no me puedo poner para atrás. Muchos me preguntan, ¿estás nerviosa? ¿Estás nerviosa? Y no lo estoy, no lo estoy. No está. Bueno, yo he perdido mucho en la vida, nervioso. Así que no. Y una además, pregunta que no te hemos hecho. Si sale mal... Estoy en la iglesia. ¿Por qué va a salir mal? Quiero decir que donde voy a estar es donde únicamente a ver, puedo mal no va a estar nunca. Mal no va a salir. El hecho de estar ahí y, por, claro. Y proclamar lo que va a proclamar, ya con eso está todo hecho. ¿Quién te presenta? Pues mira, me presenta una persona para mí espectacular, que es María Cristina Fato Castro de la Piña, que es mi sobrina y ahijada. Del autismo. Ajá. María es una persona excepcional y yo no lo dudé. Desde el primer momento lo vi muy claro porque me lo pone muy fácil y muy cómodo. Ella sabe de mí todo, ella me conoce, sabe mi historia, uh-huh. Sabe la de mis padres. Claro. Entonces cuando yo se lo propongo, pues también se emociona un poco y yo sé, ella tiene mucha facilidad para escribir, es una artista de las letras. Uh-huh. Está muy preparada y entonces también tiene una gran espiritualidad. Sí, la verdad es que... Entonces reunía como las condiciones que yo... Es otra continuidad mía y de mi padre, ¿no? Uh-huh. Es decir, otra Fatou al lado que sabe de la Semana Santa de los años 70 quizás más que yo. Porque su padre la ha preparado para esto también, ¿no? Uh-huh. Entonces me lo ponía muy fácil. Sí, pues muy bien. Pues vamos a dejar aquí deseándote que pase un día estupendo. Suerte sí, no te vamos gracias. A desear porque... No hace falta. Bueno. La vas a tener. Sí, la vas a tener. Me expongo mucho, me expongo mucho y en muchos momentos. Te va a salir precioso, perfecto. Y vamos a quedarnos con una marcha que es Virgen de las Aguas, de Santiago Ramos Castro, de año 53. Y te la vamos a dedicar a ti. Hoy, y para gracias. Ese pregón con que nos vas a deleitar este próximo viernes. Sábado. En la Iglesia de Nuestro Padre es un Nazareno a las 9 de la noche. Gracias. Que va a ser retransmitido a través de estos micrófonos de Radio Brique. Que aparte de las 200 personas que estemos ahí, lo va a escuchar todo el que quiera contactar con Radio Brique a través de todos los medios, de YouTube, de Facebook, por todos los canales. Si contactan, se alegrarán, al menos tenemos. Por la música. Pues sí. Muy bien. Porque pues, será... Bueno, no hemos hablado que las bandas la banda traen también. Unas la banda, marchas la banda municipal. Preciosas, que también van con el tema del pregón. Pues muchas gracias. Muy bien. Y nos vemos nosotros aquí. Sí. Nos vemos el próximo jueves, como todos los jueves hasta la semana que viene, y queden con Dios.